Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que venimos haciendo hace muchos años y donde nos ocupamos un poco con más detenimiento de lo que cada día hacemos en el informativo de Farco. Elegimos un tema, pero esta semana justo habíamos elegido el tema de las fiestas populares. Queríamos conocer los distintos festejos tradicionales que se realizan en diversos lugares de nuestro país. Y justo nos toca ocuparnos también en este programa, y así lo vamos a hacer, de algo que en vez de generar alegría como las fiestas populares generó mucha tristeza, mucho dolor, y es lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Rosario este martes, muy cerquita del centro de producción de Farco, donde una explosión de gas generó la caída de un edificio, 13 personas fallecidas a la hora de grabación de este Expreso Farco. Se sigue buscando a gente entre los escombros y también vamos a charlar de eso. Y no vamos a dejar de lado, por supuesto, las fiestas populares que también nos van a ocupar en esta media horita que tenemos del Expreso Farco. Los invitamos entonces a compartir con nosotros el programa. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y arrancamos este Expreso Farco hablando de lo que ocurrió este martes en la ciudad de Rosario, esta explosión de gas en un edificio de la zona céntrica de la ciudad de Rosario que derrumbó por completo un edificio que es parte de un complejo de 3 edificios, los otros 2 muy afectados. Al momento de grabación de este Expreso Farco son 13 las personas que han sido encontradas sin vida. Hubo en total más de 60 heridos, todavía quedan unos 13 internados y se sigue buscando a otras 8 personas. Explosión bárbara. Desastre. Un desastre. Él no tuvo tiempo de avisar, él cometió un error grave, no tuvo tiempo de avisar. Y yo no tuve tiempo de avisarle a la gente, de salvar vida, de decirle que se fueran, que eso iba a explotar. ¿Se confirma que Litoral Gas estuvo antes en ese lugar? Sí, cortó el suministro de Litoral Gas y después lo volvió a... No se ha podido cortar todavía el gas, el Litoral Gas no ha podido cortar todavía el servicio de gas, con lo cual se va a intentar hacer manualmente. ¿Por qué? Porque no hay llave que corte el servicio para toda la zona. Que implosionó por un escape de gas y suponemos claramente que hay personas atrapadas ahí. Creemos que la explosión debe de haber venido aquí, en este subsuelo donde están los medidores de gas. Si estamos hablando de un supuesto explosión de gas y el gas lo provee el Litoral Gas, es un actor principal de los hechos. Acá está abierto el tema, o sea, acá no es que tenemos detenido al gasista y se terminó la historia. Este es el primer paso. Hemos sido muy prudentes para que sean primero las familias las que tuvieran la información y vamos a seguir en ese camino, por eso en el CEMAR, con un equipo que está acompañando el dolor de muchísimas familias. Con respecto a las personas fallecidas, queremos informarles que, bueno, se han confirmado e identificado 13 personas. Y se sigue en el lugar de trabajo, en la búsqueda del resto de las personas no encontradas. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y para hablar sobre lo que ocurrió en Rosario, estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Claudio De Luca, periodista de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Claudio, ¿Qué reflexión te surge después de un par de días de que ha pasado todo esto? Mira, por un lado, lo primero que uno destaca es el trabajo de todos los equipos que están trabajando allí, de emergencias, rescatistas, un gran trabajo que está siendo muy reconocido, con mucha seriedad, con mucho ahínco, 24 horas, con un montón de voluntarios que no solamente son de la ciudad, sino también de la región, que llegaron acá, algunos desinteresadamente, otros a pedido, y están ahí, al pie del cañón, 24 horas. Así que eso me parece que es lo principal para rescatar. Y por el otro lado, también reconocer cómo se está moviendo la justicia. Digo, porque está también ahí el juez, inmediatamente llegó al lugar, los fiscales están investigando, recolectando datos y tratando de que prontamente podamos saber qué pasó y cómo, y también quiénes son los responsables. Claudio, quería compartir con vos algo que me noté yo, o al menos pensaba en estas últimas horas, que no ha habido, más allá de lo terrible de la situación, no ha habido quejas de los familiares, no ha habido cuestionamientos al trabajo, como suele ocurrir cuando pasan este tipo de cosas. ¿Compartís? Sí, eso te digo, lo pude ver y lo palpé permanentemente con la gente estando ahí en el lugar. Inicialmente, digo, como pasa siempre, ¿no? Eso ocurrió y vos estabas ahí a la hora y pico, y había algunas quejas. Hoy mismo, digo, cuando la gente está entrando de nuevo a sus domicilios, acompañados con gente de Protección Civil para sacar algunas cosas, lo principal que necesite como para poder continuar en estos días, alguna que otra queja hay, pero es muy mínima y tiene que ver con la situación que pasa cada uno, con el hecho de que sale de una casa que donde tenía mínimas comodidades, hoy no hay nada. Entonces, en eso es muy entendible, pero digo, en la gran mayoría todos rescatan el trabajo que se está haciendo. Hay un montón de gente anónima, también voluntarios y empleados públicos que están trabajando allí de manera muy correcta y brindándose todo por los que hoy están pasando este mal momento. Claudio, y con respecto a las causas de lo que pasó, ¿te surge alguna idea, más allá de que se está investigando qué fue lo que pasó y hay que ser prudentes para que se determine específicamente totalmente lo que pasó? Pero digo, está totalmente confirmado que una persona, un instalador gasista matriculado, estuvo trabajando en el lugar, que se produjo una pérdida, que esa pérdida duró varios minutos, que después vino la explosión, que no se pudo cortar por 3 horas después de la explosión. Y acá está el gasista, que es el que hizo el trabajo, pero también hay una empresa como Litoral Gas, una empresa privada, y también hay un ente regulador. Tal cual, sí. Eso, digamos, hay también algo para analizar que tiene que ver con la comunicación interna, la comunicación institucional que sacó Litoral Gas, que fue siempre muy confusa y contradictoria. De hecho, cualquiera que entre a su página hoy no va a encontrar un solo comunicado dando algún tipo de explicación al resto de los usuarios, de aquellos que sí o sí tenemos que todos los días estar atados a esta empresa. O sea, de eso no hay nada. Y también un llamativo silencio del Enargas, porque el Enargas tampoco hizo alguna declaración. Sabemos que estuvieron acá, que supervisaron, pero porque fueron llamados por las propias autoridades para que se hicieran presentes en el lugar. Pero me parece que ahí hay algo, hay dos puntas como para interés, para investigar, y que no solamente la responsabilidad, me parece, le cabe solamente al trabajador, al gasista. Claudio, y también una cosa que se notó bastante, se notó mucho, no solamente el trabajo denodado y organizado, sino también la colaboración entre el Estado Municipal, la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la Provincia y también la Nación, porque hubo fuerzas de todos los estados, de los 3 niveles. Totalmente. El mejor ejemplo fue que a las pocas horas acá en Rosario estaba Sergio Berni, y cuando muchos fueron a preguntarle, bueno, a ver qué información tiene, qué... No, acá el que habla es el municipio como corresponde por protocolo y lo están haciendo bien, dijo Berni. y la ayuda que necesiten está. Y eso se notó, eso lo dicen las autoridades municipales y provinciales, o sea que están ahí en el lugar. Esto por el lado de la Nación, al otro día estuvo la presidenta, hoy mismo a la mañana estaba el gerente regional de ANSES, también dando información a los vecinos por el tema de los créditos, o sea que por el lado de la Nación se movieron y están, y municipio y provincia desde el primer momento. La intendenta, cuando se enteró del asunto, a los 20, 25 minutos todavía el fuego no estaba apagado y estaba ahí. Al otro día la presidenta estuvo cuando todavía faltaba sacar mínimamente algunos escombros como para poder trabajar en el lugar, y estaba en el lugar. Entonces esas cosas hay que reconocerlas. Claudio, ¿crees que puede cambiar algo, que esto que pasó en Rosario puede generar algo, algún cambio, del tipo que sea, no solo en Rosario, sino en nuestro país, con respecto, por ejemplo, al gas, al tema del gas? Uh-huh. Y me parece que habría que abrir un espacio para un debate, fundamentalmente para ver cómo es el trabajo de las empresas que fueron privatizadas hace un tiempo, cuál es el trabajo de los organismos de control, y también para que empecemos a llevar un control más fuerte con algunos edificios que ya tienen algunos años y que seguramente habrá que volver a chequear todo el sistema de seguridad que tienen estos edificios. Hay un ejemplo puntual que me pasó con una amiga que tiene su mamá aquí en el centro, y hace un año atrás, en pleno invierno, le tuvo sin gas 2 meses y pico. El que pidió que cortaran el gas en ese momento fue Litoral Gas, y no dejó que repusieran el servicio hasta tanto no se cambiara. Era un edificio patrimonial, no se cambiaron todas las cañerías. Bueno, en ese momento actuó muy bien Litoral Gas, no se notó en este caso. Me parece que esas son cosas que hay que corregir. Claudio De Luca, compañero de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, la radio comunitaria de la ciudad. Gracias por el contacto y tu palabra para el Expreso Farco. Un saludo a todos. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Segunda parte del Expreso Farco de hoy, y nos metemos con el tema que teníamos previsto, las fiestas populares de nuestro país. Vamos a Cosquín, y si hablamos de Cosquín, hay una fiesta popular mayor que el Festival de Folclore, Radio Inédita, desde la ciudad de Cosquín, en Córdoba. Si hay fiestas populares representativas de lo propio, de las tradiciones, de la historia del canto, la música y las danzas, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín está entre los más reconocidos del país y de Latinoamérica. Aquí, Cosquín, capital nacional del folclore. Semillero de grandes artistas, esperanza de los nuevos valores, desde hace más de 50 años, la segunda quincena de enero tiene a la cabecera del departamento de Punilla como uno de los principales centros turísticos. Cosquín empieza a pensarse en el año 58, pero por una razón muy importante, antes creo, porque este era un pueblo de tuberculosos. Entonces la gente pasaba con el coche motor que había antes, que venía de Córdoba, llegaba hasta la cumbre, y se tapaba con pañuelos para no respirar. Entonces mi abuelo, que era un ser humano maravilloso, extraordinario, se juntaron acá. El doctor Sarmiento, el doctor Wisner, Casenave, Andreata, Cacho Santamaría, te nombro gente del pueblo que dijo: hay que hacer algo, hagamos algo, para que la gente pare en Cosquín. Entonces así se fue creando el festival, 2 años allá en la Plaza San Martín. Cuando se dieron cuenta de que esto era más, dijeron: vamos a hacer un escenario en la Plaza Próspero Molina. Y empezaron a venir artistas, porque Cosquín tiene una magia, que en eso sí está el esfuerzo de la gente, de los comerciantes, de los médicos, de todo lo que hicieron el festival. Y era gente que se unía para hacer algo que que se llamaba el Festival de Folclore, que fue naciendo solo, pero con una visión, llegar y no apurarse. Durante 9 noches repican las campanas, las luces se encienden, se corre el telón y al clásico grito de aquí Cosquín, la fiesta del folclore se hace hoguera en las almas. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Cosquín, sinónimo de cultura, de tradición, nació en 1960. Durante sus primeros 20 años desencadenó un boom de folclore e impulsó una renovación de la música folclórica de gran alcance popular. En los inicios se destacaron Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa y se dieron a conocer Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, entre otros que también supieron constituir el nuevo cancionero de los 60. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Se encontraban poetas como Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalo, Ariel Petrocelli, Víctor Heredia. O sea, bueno, a hacer un intercambio de todo ese arte que bullía en ese momento, ¿no? El Festival de Cosquín congrega a visitantes, artistas, viajeros de todo el país y del exterior. Podemos identificar dos mundos propios de la misma fiesta. Un mundo se desarrolla en la Plaza Próspero Molina, fuegos de artificio, grandes artistas, revelaciones, coreografías, vestuarios, instrumentos, sonidos y multitudes que disfrutan de los máximos exponentes de folclore en el escenario Atahualpa Yupanqui. Pero hay otro mundo, el de las peñas, ferias de artesanos, feria del libro, muestras culturales, el encuentro de los poetas que cantan, el Congreso del Hombre Argentino, exposiciones, talleres que se enmarcan todo en el verano cordobés. Cosquín no es solo la Plaza Próspero Molina, sino cada escenario alternativo que hay, cada artista que se para en una esquina con su equipito de música a mostrar lo que hace, la gente, los turistas que vienen paseando y de repente se ponen a bailar una chacarera, las peñas, la cantidad de peñas que hay. Hoy tenemos, no sé cuántas peñas son muchísimas. Creo que un turista no puede visitar todas las peñas que hay en todas las noches, en las 9 noches que tiene Cosquín. El río, vos vas al río y en el río tenés una guitarreada. Cosquín, sinónimo de canción, festival y folclore en el mundo. Señores, vengan a ver el milagro. Quiero que cantes, que si cantas me quitas el sueño. No hay descanso más del pobrechero en la siesta de chelos aquellos. Sigue, sigue, sigue la palma. La chicharrita pudiera tocar, convertirlo en una chacarera y cantar la palota a nadar. Estoy dispago la noche entera. Corta chicharra, ya no escucho tu canto que quiero. Ya se fue por los altos hogares, volverán con el sol de febrero. Soy tu madura lugar, arma tu dulzura de amor, en la loca de la cimadura. cuando canta sol en el cielo celeste, a la suelta del sol de los charcos, anunciando a los charcos su muerte. Como vuelve mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero, el retorno seré nuevamente, mariposa de cantos y suelo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Coquín. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Tucumán, la fiesta de la Feria de Simoca. El colectivo de comunicación popular La Palta en el Expreso Farco. En la Feria de Simoca vas a conseguir lo que busques, lo más insólito lo vas a conseguir en Simoca. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar. La invitación está hecha. El lugar, Simoca, al sudoeste de la provincia. El pretexto, vivir desde adentro el colorido de los productos y artesanías de la feria. Dejarse llevar por los sabores, desde las tradicionales empanadas hasta la dulzura de la miel de caña. Y entregarse, ¿por qué no?, a la experiencia única de un auténtico cigarrillo en chala. De noche alumbrar, de la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. La Feria de Simoca ya es una leyenda que escapa a los límites de la ciudad y convoca a turistas de toda la Argentina e incluso del mundo. Esta tradición suma cada año nuevos fanáticos de esta fiesta que involucra todos los sentidos. Pero, ¿cuándo nació la feria? La feria ya va a ser 300 años. Pero antes era como, la feria era como un trueque. Que ahí en la estación la gente, por ejemplo la del campo, traía su pollo, su gallina y se llevaban mercadería. Es un trueque que hacían. Y bueno, y así ha empezado la Feria Simoca, que era de la estación bajo un pacará. Y ese pacará lo han sacado y ha quedado el pacará hijo, que es un pacará más chico que está ahí. Así que de ahí a partir de entonces la feria continúa. Yo era muy chica y ya la conocía la feria. Por supuesto que ahora ha cambiado mucho, se ha extendido más. Era chica, pero ahora se ha extendido mucho. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. El camino que unía a Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y el Alto Perú era largo y lleno de contratiempos. Simoca, gracias a su ubicación privilegiada, se convirtió en un lugar de descanso bajo la sombra de los frondosos pacarás. Fue natural que tiempo después, con la llegada del ferrocarril, comenzara a funcionar la parada de Simoca. A su alrededor se generó una suerte de punto de encuentro y de comercio, a donde trabajadores locales y de poblaciones vecinas intercambiaban productos, tradición que hoy sobrevive. Y no es la única, como cuenta una vecina simoqueña. Ahora la gente que viene de afuera todavía usa el sulqui, el caballo, todas esas cosas. Que acá en el pueblo ya prácticamente son los autos, las motos y todo eso. Pero la gente que viene de afuera, con la mercadería, con los huevos, con la chala para tamales, que traen en bolsa. La feria creció tanto en importancia y convocatoria que bien valía celebrarlo. Por eso, desde hace 33 años, la fiesta nacional de la Feria de Simoca se realiza cada julio, cada sábado. El día invita a disfrutar del ir y venir de las caballerías gauchas y, por qué no, hacer un paseo en sulqui. A la noche, el folclore gana el escenario que se monta especialmente para la fiesta. Y a toda hora, la alegría y el orgullo de la gente que hace y vive la feria desde adentro. La feria es un ícono también de lo que todas las comunidades aledañas a Simoca reflejan, que es compartir el trabajo, compartir un momento, compartir una comida, compartir un espectáculo folclórico. Ojalita que ella pudiera escuchar. Bueno, en realidad la feria está durante todo el año. Lo que tiene particular julio es que se monta un escenario donde se desarrollan diferentes actividades folclóricas, desde el canto, la danza, las representaciones, y donde se congrega, y justo coincide con las vacaciones, congrega a casi todos los turistas que vienen a vacacionar acá a Tucumán. Al ser una fiesta que no implica un costo o un abono, su entrada, la entrada es gratis, es libre y es gratuita, con su paisaje pintoresco, llama la atención de los turistas, que no tan solo vienen en julio, sino también durante todo el año, pero en julio es donde más se nota masivamente la presencia de turistas que vienen de todo el país y de todo el mundo. La invitación, decíamos, ya está hecha. Queda animarse y descubrir esta verdadera fiesta popular, donde la historia y el presente se conjugan en primera persona, donde las tradiciones, lejos de ser olvidadas, se renuevan con el espíritu y el entusiasmo de los más jóvenes. Por lo menos para nosotros es muy importante la feria el sábado. Ojalá llueva o que sea, la feria se hace. Para las otras no, para las del norte sí. Para las de Simoca, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma en esta zamba que canto aquí. Y así llegamos al final del Expreso Farco de hoy. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final, aquí en el micrófono Pepe Frutos. No les vamos a decir que estamos contentos, que estamos felices, estamos un poco tristes, un poco dolidos, como especialmente la está pasando el pueblo de Rosario y principalmente las familias más afectadas por lo que pasó a muy poquitas cuadras de aquí del centro de producción de Farco. Esperemos que sirva para reflexionar, para que puedan verse posibles salidas, para que esto no vuelva a ocurrir en ningún lugar de nuestro país y que cosas como estas se puedan evitar. Con el Expreso Farco volvemos la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.